Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 19 de septiembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Pierden 40 MDD empresas de Aguascalientes tras desabasto de gas. El presidente de la Canacintra en Aguascalientes, Francisco Dávila Ponce, informó que las pérdidas en la entidad por el desabasto de gas natural en empresas locales ascendieron a 40 millones de dólares. Detalló que no todas las industrias que se vieron afectadas por la interrupción en el combustible por las explosiones en ductos, reanudaron su producción ayer lunes después de 7 días de mantenerse inactivas, por lo que las pérdidas económicas siguieron. Impactó de manera grave a estados incluso del sureste, Puebla, Tlaxcala, el mismo estado de México, DF, Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes y Jalisco. Yo creo que las pérdidas en Aguascalientes se estiman en aproximadamente 6 millones de dólares de manera diaria, dijo. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra en Aguascalientes, confió en que este martes todos los trabajadores de la industria regresen a sus labores luego de que las máquinas sean echadas a andar con el gas natural. Esto, después de que Petróleos Mexicanos Pemex reinició el suministro para los estados afectados, aunque el abasto no se restablecerá aún al 100%. Los trenes de válvulas se llenarán, y llevará, de 2 a 3 meses reponerlos totalmente, lo cual no quiere decir que hasta entonces habrá combustible, si hacen algunas desviaciones emergentes, y de esta manera esperemos quede resuelto el problema, acotó. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Salomón Gutiérrez Mayorga, dio a conocer que fueron 30 empresas afectadas por la falta de combustible luego de las explosiones en los ductos, de las cuales 22 pararon producción durante toda la semana. Explicó que empresas como Nissan y su filial Jafco se vieron obligadas a reconvertir sus equipos para uso del gas LP de manera temporal, por lo que las pérdidas fueron menores, ya que el paro solo fue durante un día. Sin embargo, otras industrias locales, por sus instalaciones, se vieron impedidas de usar otro combustible, refirió. Siguiente nota. Luis Armando Reynoso FEMAT se incluye entre los gobernadores que desaprueban la reforma electoral. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT cuestionó la aprobación de la nueva ley electoral, al decir ayer que careció del consenso de los estados y no se privilegia la capacidad financiera de las distintas organizaciones políticas, sino las ideas y plataformas electorales. Siempre las elecciones estatales deberán ser organizadas, supervisadas y orientadas legalmente bajo un esquema local, alegó. Adelantó con esto su postura en contra de las reformas, al decir que en Aguascalientes vamos en contra del centralismo y a favor del federalismo. Bajo el esquema que se implementaría, es necesario contar con mayor claridad en el escenario jurídico, debido a que vulnera sensiblemente la soberanía y autonomía estatal, dijo. Siguiente nota. Otro veteado de babas del alcalde se compromete a frenar el narcomenudeo. Con la clara idea de quedar bien con los directores de medios de comunicación locales, el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, lanzó un compromiso prácticamente imposible de cumplir con el tiempo que le queda implementar las acciones necesarias para frenar los problemas de inseguridad que vive la ciudad y que se han derivado de la presencia del narcotráfico. Tras semejante bravata, repartió responsabilidades entre los 3 niveles de gobierno, los ciudadanos y los medios de comunicación. El primer edil también aprovechó el momento para lanzar un tímido mea culpa al reconocer que han faltado acciones decididas, voluntades políticas y un contundente trabajo coordinado para frenar la delincuencia. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. A las 9 de la mañana. Rueda de prensa. Salón Presidentes. En el Congreso del Estado. Comisión de Seguridad Pública. 9 de la mañana. Comisión de Vigilancia. 10 de la mañana. Comisión de Diputación Permanente. 11 de la mañana. Comisión de Asuntos Migratorios. 12 del mediodía. A las 09:00 horas se conmemora el 22º aniversario de los sismos de 1985, tendrá verificativo en la plancha de la Plaza de la Patria ubicada en el centro de la ciudad. Siguiente nota. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.